Omar Rojas para que nos dé algunos detalles más de esta situación. Omar, buen día, estamos en vivo para Radio Kermés. Contanos cuál es la situación de esta dirección. ¿Qué tal? Buen día. Sí, ayer se comenzó con una medida de fuerza que consiste en 4 horas de kit de colaboración en el lugar por parte de los compañeros de Vialidad Municipal. Esto surge de una asamblea realizada el día viernes a última hora, sobre las 13 horas, y continuó ayer a las 7 de la mañana del día de ayer, lunes, y en la asamblea se resolvió este quite de colaboración. Por lo tanto, nosotros venimos a tomar como nuestro esto y respaldamos a los compañeros, porque hay una paritaria del año 2015 donde fijó los adicionales para cada chofer, en este caso son camioneros y maquinistas, y hay algunos casos que no estarían liquidando ese adicional. El adicional responde a una sumatoria como adicional especial, como riesgo físico, responsabilidad y el manejo de las máquinas de los camiones. Eso no se estaría cumpliendo por parte del municipio. Esta medida no fue una medida apresurada ni nada por el estilo, ya los compañeros venían hace 3 meses atrás hablando de esto, de esta asamblea y de una medida de fuerza. 3-4 meses atrás venía hablando de ellos con nosotros, de una medida de fuerza por que no le daban la indumentaria y no estaban cumpliendo con estos adicionales. No estamos hablando de compañeros que hace 6 meses que no están cobrando los adicionales que les corresponden, ¿no? Que han sido acordados en paritarias y no están siendo liquidados. Bueno, ahora en este momento están los trabajadores y trabajadoras en este lugar, van a hacer una asamblea, van a charlar un rato. ¿Ustedes pudieron tener acceso a algún funcionario municipal a ver cuál es la situación y qué les dijeron desde ahí? Sí. Nosotros el día de ayer también la preocupación nuestra no es solamente, si bien nosotros estamos defendiendo a nuestros compañeros, nuestra preocupación también es el trabajo diario que se tiene que hacer en la ciudad y por lo tanto tratamos de colaborar en todo lo necesario como para que nos den una respuesta al municipio. Ayer hicimos contacto con el director de Recursos Humanos y él se va a encargar de llevar adelante este trámite. Vamos a ver si lo hace en forma pronto, que sea pronto, ¿no? Forma precisa y pronta, y que llegue a la liquidación de estos adicionales que en realidad sí o sí, al subirse a una máquina o un camión, ya lo tendría que tener, ¿no? ¿Cuántos trabajadores no están cobrando este adicional de aquí, de esta dirección? Bueno, hoy hablamos de 4 trabajadores, los compañeros fueron solidarios y son conscientes que ellos lo están cobrando y porque el resto de los compañeros que no lo están haciendo hacen las mismas tareas y son compañeros que no faltan nunca y que cada vez que lo necesitan están presentes y han aguantado varios meses como para que se llegue a esta medida, ¿no? Bueno, hoy van a hacer una reunión, ¿qué se les puede decir desde el gremio y hasta cuándo van a tener esta medida de fuerza? ¿Hasta que liquiden eso que le están adeudando? Sí, nosotros, la asamblea la llevan a cabo los compañeros, nosotros no decidimos nada, nosotros tomamos lo que los compañeros deciden y lo ejecutamos. Los compañeros ahora llamaron a la asamblea otra vez, nos reunimos ahí, vamos a decidir cómo seguimos por ahí para no resentir un compañero de los que son de los que no están cobrando. Hablaba él de que para no resentir los trabajos en la ciudad, como está en la ciudad, por ahí cambiar el horario del kit de colaboración. Pero mientras tanto, hasta que no haya un compromiso escrito, o veamos que no se han liquidado los adicionales, ellos han decidido continuar con la medida de fuerza, ¿no? Hacer el quite de entre las 8 de la mañana y el mediodía es el momento de mayor trabajo en esta dirección, ¿es así? Sí, en realidad la dirección tendría que trabajar todo el día, están trabajando los compañeros de 7 a 3 de la tarde, continuadamente, hacen, ¿no?, horario continuo, y es lo mismo sobre las 13 horas o las 15 horas que cualquier horario entre que hablamos del quite de colaboración, ¿no? Es la misma tarea que hacen ellos. ¿Vuelven a tener problemas con la gestión de Alto Alaguirre? ¿Esto es una situación que se da solamente acá o hay en otras direcciones, en otras dependencias también algunos inconvenientes que por ahora no se conocen tanto? Sí, hay inconvenientes, es cierto que por ahora no se conocen tanto, pero por ahí esto que se dio, más que nada es algo una cuestión de olvido, una omisión de parte de alguien, quizás no ha sido adrede, pues ha sido para ahorrarse un peso, ¿no? El director del área solicitó en su momento estos adicionales. Ahí hay un compañero que nosotros vinimos a hablar en enero, y recién hoy vemos, ayer fue a retirar su recibo de sueldo y se vio reflejado el pago de ese adicional, un caso de esto, ¿no? Por ahí hay alguien se ha olvidado de esto, ¿no? No quiero decir con esto que es adrede, o no quiero pensar eso, para nada. Lo que sí, alguien se ha olvidado de liquidar lo que tendría que haber liquidado, ¿no? La responsabilidad de cada uno tendría que ser tomada como tal, ¿no? Un olvido que está afectando a un trabajador porque es parte de su sueldo. Sí, exactamente, es parte de su sueldo, está acordado en paritaria, no se está pidiendo nada del otro mundo, acá se está pidiendo algo que fue acordado, que tiene vigencia y por lo tanto tiene que ser aplicado. Tendría que ser aplicado al momento de que el compañero está arriba de una máquina o arriba de un camión, ¿no? Como ya dije, lo está haciendo la misma tarea sin el adicional que le corresponde. Por lo tanto, el compañero ha sido ya paciente. Como ya te dije, ha sido paciente, le ha reclamado a su director el pago que no lo venía viendo en su sueldo todos los meses. Y han sido pacientes los compañeros. El reclamo ha sido verbal, ha sido por nota. El director ha enviado la nota a la secretaría donde corresponde el área y no ha tenido respuesta. Así que por eso se tomó esta determinación también. Omar, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Mauro. Bueno, ahí escuchábamos Palia Omar Rojas, el secretario general del SOEM, confirmando esta noticia. Ahora en este momento hay una asamblea de los trabajadores y trabajadoras de esta dirección de Vialidad Municipal.